Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Chubut. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, la artista sonora, Maya Koenig, realiza un podcast para escuchar y descubrir los sonidos de la provincia de Chubut. El material cuenta con artistas de carrera reciente así como larga trayectoria. Además, cuenta con registros característicos de la zona. Escucharemos obras de Mariano Tanom, Cuquex, Ignacio Cantú, Fi, Yerpun, Dragnan Dragon, Saman Herrera, Ril Ensemble, Dimartis, Fernanda Maciorowski, Eduardo Puyelli, Paisaje Sonoro Esquizofónico, Bonnie Rayo, Piti Lobeat, Ezequiel Fernández, El Puente Artista y Maya Koenig. Electrónica Progresiva y Secuencial, Paisajes Patagónicos, Tímbrica Experimental Minimalista y Composiciones Armónicas Concretas, brindan originalidad a un podcast venido del centro sur de la región patagónica. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Chubut. Bienvenidos, soy Maya Koenig, transmitiendo desde Rawson, Chubut, Patagonia, Argentina. Me invitaron de Radio Caso para el panorama de Audio Experimentación Nacional, como referente de la provincia del Chubut. Empecé haciendo un censo de artistas sonoros chubutenses y luego de escuchar y sumergirme por todo el río Chubut, seleccioné a las personas que vi con potencia experimental. Desde los que recién empezaban hasta los más avanzados en el tema. Traté de no cerrar la cabeza, de irme un poco por las ramas y así poder utilizar piezas variadas incorporando algunos recortes característicos de la provincia como hechos o sucesos que nos definen. Así que se van a encontrar con algunas sorpresas de audios o algunas cortinas donde van a escuchar registros sonoros como paisajes, o también alguna poesía, o también algunos recorridos por la historia. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, y en una de sus páginas dice textualmente, por cada oreja de Tehuelche pagaban un patagón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza. Y sin embargo, quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras. Los tehuelches, los aoniken, los hombres del sur, aoniken. Mariano de Puyen nos dice: me gusta hacer música con electrónica, muchas veces cortando samples y loops, pero disfruto también los sonidos atmosféricos que me recuerdan las nubes, la lentitud del invierno. Para eso juego con sintetizadores que me permiten notas a pedal, armonías y ritmos. Soy rapero desde el año 2000, haciendo beats de hip hop, pero expandí muchos horizontes a través de la poesía y la experimentación sonora. 422 Hz es un experimento con Volca Bass más sonidos ambientes del bosque, más voz con armonizadores y filtros. Este experimento lo hice con la banda Astromaya. Busco afinar la nota La a 422 Hz con una serie de patrones de acordes. Cada integrante del grupo expresaba lo que le parecía sin conocer la parte del otro. Si bien esta es una parte de ese universo, es interesante escucharlo desde su individualidad. Facundo Vázquez, acá Cuquex, músico de la ciudad de Puerto Madryn. Compone, graba y produce lo que toca. Realiza shows en formato de live sets de sus propios temas, ejecutando en vivo sintetizadores analógicos, un theremin, haciendo live looping, todo bajo el entorno de Ableton Live. Progressive, house, techno, soul y melodías psicodélicas podrían ser estilos que caracterizan su música. El tema que vamos a escuchar es una experimentación sonora donde la idea era jugar con tres líneas de secuencias que fueran evolucionando en el tiempo. Con la parte rítmica, un poco controlada, fue jugando con los parámetros de filtros, envolventes, modulaciones y efectos para generar un ambiente con constantes variaciones, algunas programadas aleatorias y otras controladas en tiempo real. Usó el sintetizador virtual Arturia Pigment 3 para hacer dos líneas de secuencias y para la otra el sintetizador del North Stage 3. Grabó con Ableton. Y lo que escucharemos es Pigment Trip. Pigment Trip. Ignacio Cantú. Nos dice: nací en Esquel. Empecé con la música de muy chico, probando distintos instrumentos. A los 12 empecé a estudiar armonía. Me fui a Córdoba a los 19 a estudiar música. Saqué mi primer álbum, medio llegado al post-rock, en el 2013. Me empezó a interesar la música para cine y teatro. Y empecé a trabajar para varias obras, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Siempre muy interesado en el minimalismo, la música concreta, el ambient y el noise. Actualmente, de manera independiente, sigo estudiando. Estoy trabajando en el diseño sonoro de una nueva obra de teatro. El tema que vamos a escuchar está en el álbum Movimiento Binaural. Dice que a la hora de componer, le gusta autoimponerse limitaciones. Hoy tenemos acceso a tantos sintetizadores virtuales, samples, etc., que le parece interesante jugar con los bordes y los límites. En este álbum lo que quiso hacer fue limitarse en el uso del pulso, tratar de disolverlo de alguna forma. Un vestido negro partió ya con la premisa de intentar desarmarlo, ya que con una idea más clara de un qué limitarse y cómo. Creo que muchas veces para salir de algún bloqueo está bueno jugar a ponerse reglas o limitaciones. Este tema va a ser solo grabado con un micrófono o solo voy a usar ondas cuadradas, etc. Esto es Un vestido negro de Ignacio Cantú. Bon es un proyecto interdisciplinario que tuvo su origen en la creación de una pieza sonora que consiste en la combinación de dos corrientes de frecuencias constantes, una emitida de forma acústica y la otra de forma eléctrica, y grabaciones de campo. Los sonidos que se oyen provienen de registros de cuencos tibetanos oriundos de Nepal, India. Fueron grabados dentro de las cuevas de arcilla calcárea en las afueras de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. A estos registros se suma una frecuencia de corriente eléctrica emitida por un sintetizador Korg MS-20 y grabaciones de campo. Se obtuvieron muestras sonoras de diferentes tipos de aves de la región y el sonido del mar mientras la marea sube. El proyecto contiene un desarrollo visual creado por Giovanni Zapata mediante imágenes procesadas en tiempo real y dividido en 7 partes: fuego, etéreo, vida, tierra, oculto, orgánico y eternidad. El desarrollo gráfico creado por Damián Alferez mediante la observación de las visuales y la escucha del sonido, creando un símbolo para cada una de las 7 partes que lo componen, más un símbolo principal a modo de sello alquímico, cada pieza con sus nombres encriptados e impresos mediante la técnica de xilografía. La escritura, a cargo de Lourdes Silva, creación de un fanzine, láminas que reúnen textos de Liliana Giordano, Natalia García y Lourdes Silva, fotografías de las visuales de Giovanni Zapata y las xilografías de Damián Alferez. Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Pichiduento, Mari Mari Renna, Mari Mari Compuche. Grabaciones de flauta, sacuguachi y tobilleras por Julio Catrimilla en una sola toma durante una madrugada en la ciudad de Puerto Madryn. Thank you. Escucharemos del artista Dragnan Dragón de Comodoro Rivadavia, El Sendero de los Sueños. Yamán Herrera nos dice: la música nos hace libres. Nacido en Comodoro Rivadavia, actualmente radicado en Epuyén, donde La montaña le dio otra perspectiva de vida y el tiempo para componer y producir canciones con una intensidad y calidad que hasta ahora nunca había tenido. En los últimos años se presentó como Chamán y El Fuego, un trío de batería, tuba y guitarra. Actualmente abocado en la producción de canciones y el año que viene lanzará una gira internacional por Europa, México y Sudamérica. Vamos a escuchar una canción grabada en el bosque llamada Caparazón. Thank you. es un colectivo experimental sonoro, creado en el 2018 en la ciudad de Puerto Rico. Funciona como un círculo abierto hacia diferentes disciplinas artísticas, en donde la improvisación funciona como guía intuitiva en los encuentros, utilizando percusiones, cuencos sonoros, guitarras, cello, violín, voces, flautas, instrumentos reciclados, sintetizadores, grabaciones de campo, entre otros. En estos encuentros se han combinado la música con las proyecciones visuales, la danza, el teatro, la expresión corporal, la gastronomía y la lectura de textos. Grabación Reel Ensemble en La Damasca, Puerto Madryn, año 2019. Rawson Chubut. Es una deformación adaptación de Martis Dies, que significa día martes. Se utiliza para nombrar el día martes, día en que la banda ensayaba en sus comienzos. La banda arrancó como trío allá por el 2013, después se sumó una guitarra más y se fue un batero y entró otro, y así llegamos a lo que es la formación actual. Conformada por Nazareno Ferro en guitarra cidrón, Luciano Pucheta en bajo y grabaciones, Morgans en guitarra y Chino en batería. Las influencias son tantas como la suma de la música que disfrutamos cada uno de nosotros, así que es una larga lista de géneros, bandas, solistas e incluso deben colar situaciones de otras ramas, del arte, del cine, literatura e incluso pintura, que terminan siendo traducidas en el imaginario sonoro de la banda. Por estos días estamos arrancando al fin las grabaciones para el tercer material. Nos cuenta Morgan High desde Rawson, para darnos pie a escuchar Demersal. Thank you. Fernanda Maciorowski, Puerto Madryn. Se dedica a la literatura, hace fanzines, pan pero sin perder la ternura. Publicó La superficie de Medea, Conejo, Doma Latina, Ceremonia de té en los ojos, Primer impulso. También algunas plaquetas de poesía como Acuario y los gorriones. Se presenta en recitales, marchas y festivales junto a Flor Álvarez con el nombre de Shirley Temperley. Me envió 3 poesías. El primer impulso, guitarra y manos de muñeca. Y son acompañadas de fondo por un registro sonoro atmosférico de Playa Unión, el mar. El primer impulso debajo del agua fue salir a la superficie por aire, desenredar el cabello que se fundió en mi cuello ahorcando e hizo liana con las algas para sujetar y hundir. El primer impulso fue la supervivencia, por eso tuve que irme de tu casa, madre, padre, hermana, hombre, sombra. Tus leyes no escritas me desdibujaban tan íntimamente como no creí que fuese posible. El sopor es un hundimiento y lo estático degrada en su aparente dulzura. Hacerle caso a la sangre y seguir, al instinto, a las lágrimas y a la baba. El primer impulso fue saltar para quebrarme como una piedra. El primer impulso es sobrevivir. Es raro, el silencio termina por inquietarme. En el viaje observo las casas de los pequeños pueblitos, simples, bajas, despojadas, como las plazas y las calles. Demasiada quietud. ¿La necesaria? ¿La suficiente? Es la siesta. Sopla una brisa húmeda. Recuerdo unas canciones. El brillo de la guitarra celeste y gris. La manera en que sonaba. Mi memoria de viajera me juega malas pasadas. En la calma total hay una melodía que resuena en mi cabeza. Veo que las manos de muñeca se van cuarteando con el papel, la tinta, el polvo, se van en un golpe a la bolsa, golpe al papel. Las manos de la muñeca tienen 5 dedos, mis manos, sé que no serán hermosas manos de muñeca dentro de unos años. El ciclo del agua y el detergente, todos los días las manos en la tinta. Rozo el papel, la tinta, el polvo, todos los días. Escribo por no golpear. El papel es mi bolsa de escribir con el golpe. El agua y el golpe en mis manos. El golpe y el golpe a la bolsa. Eduardo Pugelli, Trevelin. Es músico y docente. Llegó a Chubut en el año 2003, luego de un tiempo de vivir en Cava y anteriormente en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. De chico comenzó sus estudios de piano en su ciudad y luego en el pueblo vecino al terminar la secundaria. Se radica en Capital Federal y para estudiar en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla. A comienzos del 2003 pasa unos días de visita en la casa del hermano. Y ese mismo año, en octubre, está de regreso para quedarse en la Patagonia. Los primeros meses en la casa del hermano en Esquel, mientras recorriera un tiempo la cordillera y otro tanto la costa. Luego se radica en Esquel. Se desempeña en distintas labores musicales. La docencia en escuela de todos los niveles, clases particulares de piano, acompañamiento y dirección de coros, conciertos solistas y en grupo. Pianista, multiinstrumentista, sus trabajos abarcan varios géneros musicales, que trata siempre de respetar y a los cuales también incorporar su propia impronta. Parte de su música puede encontrarse en YouTube, SoundCloud y Bandcamp. En este último, su trabajo solista llamado Piano Solo, con composiciones de su autoría y algunas versiones de canciones populares. Actualmente, además de su trabajo individual, se encuentra desarrollando un proyecto musical llamado Paisaje Sonoro Esquizofónico. Este acaba de cumplir un año de publicar paisajes sonoros de un minuto por vez por semana, a través de Instagram y Facebook. Además de ser parte de programas de radios y de cumplir un mes de comenzado, un programa radial semanal de una hora de duración. Vamos a escuchar Aridandantemente, de piano solo, de Eduardo Pugelli. También de Eduardo Pugelli, vamos a escuchar el proyecto Paisaje Sonoro Esquizofónico, Micros Composiciones Colectivas y Experimentales. Esta obra, llamada Letra, Flora, de Alejandra Pizarnik. En este PSE participaron desde Trevelin, Luis Estnichelli, Eduardo Pugelli y desde San Andrés de Giles, Carlos López Victorelli. Rayo de Puerto Madryn nos dice: soy música y utilizo percusión corporal y percusión no convencional para armar loops sobre los cuales montar canciones. La invitación es a un viaje suave, dulce, profundo y tibio, donde se cruzan el amor, el deseo, el miedo, la soledad y la voz de lo femenino salvaje. Para este archivo preparé una grabación de experimentación casera. En esa navegación, el norte fue el agua, el proceso de fluir entre estados, la gran guía, el ser alfa matrilíneo y la capacidad de soltarse y dejar de explicarlo todo. Escuchamos La Única Solución. ya tengo la mitad que puede cuidar tu corazón, la única solución. Ella te lo dirá, hasta que puede cuidar tu corazón, cuidar tu solución. Ella te lo dirá, hasta que puede cuidar tu corazón, cuidar tu solución. Acá son restos de un dinosaurio herbívoro del grupo de los saurópodos. Es un animal que habría pesado más o menos unas 80 toneladas y habría tenido un largo de unos 40-45 metros, ¿sí? Desde la cabeza hasta la cola. Pitilobit, de Trelew. El monstruo es un proyecto experimental nacido en el 2015 con el LP Treleguayo. Una mezcla de surf con electrónica al palo, con más de 10 canciones, las cuales formaron parte de la película platense Alto Bardo. Podés encontrarlas en Ediciones Tentáculo. El monstruo de la Laguna Chiquichano. Play. We'll be right back. Ezequiel Fernández, de Trelew. Nos comparte esta pieza, Lo que deja el mar, fue el fruto de una residencia que se realizó en Cabo Raso junto a artistas de distintas disciplinas, y él, con Pablo Trilling, realizaron la siguiente obra. Thank you. El Puente Artista, de Dolaón. Nacido en 1981 en Ramos Mejía, Buenos Aires, llega a la provincia en el año 2007, donde viene a probar suerte a Comodoro Rivadavia, donde se queda 10 años y nace su pasión por el muralismo y el arte circense. Se radica en Dolaón en el 2018 hasta la actualidad, trabajando en cultura como director y gestor artístico del grupo Malacara. Musicalmente participa con artistas locales, además de tener el gusto de compartir y ser parte de la última formación de Sergio Yankamam. El tema que vamos a escuchar se llama La danza del río y trata de representar el paisaje, sus estaciones y momentos, su simpleza y complejidad, con respecto al río y su entorno. Por eso la danza tiene una estructura libre y no cierra en un concepto básico de composición. Volviendo al principio, esto describe que el río no es cíclico, no vuelve a su cauce, nace en la montaña y muere en el mar. Para nosotros torta galesa. Acá tenés medio kilo de harinas, las nueces, un poquito de almendra, fruta brillantada, tenés ciruelas y quinoto. Pasas de uva, pasas quinoto. 100 semillas. 250 de manteca y tenés 100 de azúcar blanca y 100 de azúcar negro. Muy bien, ahí ya tenemos todos los ingredientes. Ahí ya tenemos todos los ingredientes. Bueno, amiguis, esto fue Proyecto Chubutense de Archivos Sonoros. Para Radio Caso, la audio experimentación como forma de vida. Soy Maya Koenig, transmitiendo desde Rawson Chubut. Agradezco a todos los artistas que participaron y les dejo escuchando una pieza mía llamada Vacío Existencial, que se encuentra en el álbum Don't Panic, realizada con Retro Games y sintetizadores caseros. Pueden encontrarme en cualquier plataforma. Un abrazo muy ventoso y patagónico. ¡Hasta la próxima! Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.